también he hecho esta canción. Uy, claro. Greenwood, con Valerie, de ahí salieron otras. Sí. Salieron la Eric Fried, es una versión de... Muy bien hecha. Muy una chévere. Canción muy bien hecha, iniciando una nueva hora en Mañanas X y vamos... Hoy es jueves, jueves para recordar y jueves para mover el corazón también, porque, vuelvo y digo, sí... Tenemos oyentes, nuestros oyentes aman la música. Sí, es verdad. Y eso quiere decir que han tenido a la música muy cerquita y así como le gusta escuchar, le gusta regalar música. Es verdad, es cierto. Y desde chiquitos, pues cuando hemos tenido, no sé, adolescentes, la posibilidad de ahorrar onces o en la universidad o lo que sea, cuando nos enamoramos... O no necesariamente enamorarse, pudo ser un regalo para la mamá. A un amigo, a la mamá. Regalamos alguna vez música, regalamos alguna vez un disco, puede ser cassette, CD, vinilo, lo que quieran. Queremos preguntar cuál fue el primer disco, vinilo, cassette, CD, que regaló. Bueno, chévere. A ver, Andrés Felipe. El primero, primerísimo que regalé primerísimo fue un... Super extended mix. Fue un mixtape, pero no era tape, era un CD. Ah, ok, lo diseñaste. Lo quemé, exactamente, okay. Quemé canciones y las puse ahí. Y le hiciste carátula, ¿tú no te acuerdas que había un programa claro. para hacerle carátula a los CDs? Sí, claro que sí. Esta vez no, la hice en Paint, entonces se imaginarán cómo quedaría esa carátula. Simplemente le puse como... Para tal persona, y tenía canciones sobre todo rock en español. Ok, pues recuerdo una. Te quiero de Hombres G. Oh. Todas esas cosas que uno está escuchando por allá a los 11, 12 años. Así que ese fue. Pero que me acuerdo que es así, de artista, de grupo. Sí. Me acuerdo que regalé uno de Nora Jones. A un eterno amor que tuve, una persona mucho mayor, era la hermana mayor de uno de mis amigos de conjunto, ¿sabes? Y vivíamos enamorados. Sí. De, pero era platónica. Era platónica. Y le gustaba Nora Jones. Entonces por ahí mi mamá tenía uno, el primero, 2002, Come Away With Me. Qué buen regalo. Y ahí está. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, pues también súper, ay, qué tierno, tan hermoso, no sé qué. Pero obviamente desde un cariño de ver a alguien menor regalándole algo a uno. Tiene que ser, sí, tiene que ser bonito. Exacto. ¿Tú? Yo he sido mala regalando música. Yo soy mala. ¿Tú eres mala? En ese tipo de cosas. Pero... ¿Por qué? ¿Nunca has regalado a tu familia, a amigos? No, nada. Qué extraño. Lo que pasa es que yo no tengo. Hay cosas que la gente a veces asume en la... En una persona que trabaja en radio, sí. que le gusta, a mí no me gusta tener música física. Ok, claro. Ya. Nunca me ha gustado. Sí, CDs, como coleccionar CDs, vinilos, cassettes. Llegaba y salía, pero entonces, ya quiero leer. Así, nunca hubo como un. No, pero sí, a mi mamá, uno de Juan Gabriel. Ok, mira, chévere. Sí, el del Palacio de. Salió un disco de grandes éxitos de Juan Gabriel. ¿Y tu mamá amaba? Y sí, no, ¿cómo no? Qué gran regalo, entonces. Ese fue, sí, a mi mamá. ¿Ves que si me voy por el lado... ¿Amoroso? Parejístico, ¿sentimental? Me va mal por ahí. Bueno. Pero no, sí, ese fue un CD. Ay, qué belleza, él lo ponía más linda. Chévere. Eso, entonces... Si es cassette, si usted lo hizo, si compró un vinilo y se lo regaló. Ah, sí. Sí. Sí, no, vinilo sí he regalado, okay. Pero ya grande. Grande. Bueno, a Gonzalo Rodríguez. ¿De cuál? ¿Cuál? ¿Electrónica? Fue Bon Iver o The National. Ok. Alguno de esos dos. Un gran amigo tuyo. Y Alejo le regalé la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood. Ah, mira, que se ha regalado música en físico, sí, pues. Oye, sí, me da tres. Chévere. Falto yo, así que espero mi vinilo pronto. ¿Qué quisieras? ¿Pero tú tienes tornamesa? Yo tengo. Ah, yo tengo, bueno. No soy tan, lo mismo que tú, no colecciono vinilos. Tengo, si al caso, tengo 20 vinilos. Que son sagrados, pero no acumulo cosas. Ya estoy próxima a mi cumpleaños. Claro, el primero de enero. Bueno, por favor, compartan. Sí, arroba la X más música. Exacto. Ella es Doja Cat, esto se llama Agora Hills. Ah, es una buena canción. Sí, es una gran canción. Y es una canción que llegó a través de redes. Mira, ya, cómo cambia todo. Arte Más. ¿Has escuchado más música de ellos? No. Bueno. Pero me parece fantástico. Buena tarea. Well, sí. Exacto. Voy a hacerlo por ahí. Voy a investigar. Recuerden que tenemos pregunta del día. ¿Cuál fue ese primer disco, cassette, vinilo que regaló? Exacto, compilado y, musical, sí, que usted quemó. Que, ya, lo cómo fue y qué fue, y obviamente pues contándonos qué tenía, si lo hizo, qué canciones tenía. Entonces, el sábado pasado vivimos uno de los festivos más inútiles en la historia de la humanidad, pero amigos, el próximo año va a ser peor, porque cae un domingo. El 20 de julio, claro. ¡Un domingo! Sí, eso deberían rediseñarlo. Está, es insostenible, no podemos seguir así. Entonces después, como generó este tipo de molestia, Andrés se dio a la tarea de contar cuántos festivos nos quedan para este 2024. Gracias por el empeño que le pones. El interés, claro. No es que me guste trabajar menos, es que quiero saber por qué. ¿Por qué es festivo? Me surgió esa duda, ¿no? Por mí trabajar más. Pero no mentiras, agosto será el próximo mes que tiene festivo. ¿Ya julio se fue? Ya, no, pero todavía ya quedan, mira, hasta el otro miércoles. 6 días casi. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, este año tuvo o ha tenido 18 festivos, o tendrá en total pues 18 festivos, de los cuales ya pasaron varios, ¿no? La mitad del año ya tuvo. No, lo que nos afectó realmente fue el bisiesto. Exacto. Porque si no se hubiera corrido ese día. ¿Este es bisiesto? Sí. Sí, este es bisiesto. Andrés Felipe. Este es bisiesto, sí. Entonces, claro, y el otro año, los que fueron sábados, pues serán domingos. Domingo, y no sí tendrá ningún sentido. Pero bueno, hasta en el 2026 volveremos a tener dicha otros festivos más. A ver. Agosto, miércoles 7, ¿por qué? El Batalla Boyacá. Batalla Boyacá, muy bien. Perfecto, gracias. Muy bien. Sí. Después, lunes 19 de agosto, festivo. La Asunción. Muy bien, Asunción de muy la Virgen. Muy bien, Dayana. Este es un festivo de carácter religioso. Después, septiembre. Nada, nunca. No hay. Nada, nunca, jamás. Y tampoco febrero. Son los únicos 2 meses que nunca tienen festivos. Deberíamos instaurar uno algo en septiembre. Por sí, eso. El día de la arepa, no sé, algo así. El amor y la amistad. El día de la amistad, el día de la morcilla. Bueno, claro. Octubre. Octubre debe ¿cuántos tener? ¿Tiene? Uf, ¿y uno? Tiene uno. Ah. Exactamente. Será lunes, igual, que está bien. Lunes 14. Ok. ¿Por la otra Asunción? No, es el día de la raza. Ah, claro, claro, que no hacía Cristóbal Colón. Las carteleras y día del idioma y ya, okay. Exactamente. Sí, gracias, Cristóbal Colón. Okay, hay muchas cosas hay que repetir, pero bueno, noviembre. Crónica de Indias. Dos festivos. Dos, que son los últimos dos. No, señora, los primeros dos, al contrario. Exacto, son los primeros dos. El lunes 4 de noviembre, porque es el día de todos los santos. Ah, sí. Sí. Y el lunes 11 de noviembre, porque es la independencia de Cartagena. Muy bien, vamos. Estás muy bien. Oye, con razón, me fue también en el colegio. En esta materia, claro, en geografía. Sí, en listo. Historia. Diciembre tendrá los últimos geografía. Dos. geografía, no. Domingo 8, te estoy molestando. Domingo 8. No, que esa es una tristeza infinita, que porque no tiene eso sentido. Cae un domingo. Exactamente. No tiene sentido, así que hacemos un llamado a las autoridades para que lo corran. Es además que, porque el de la Virgen, ¿no? Ese es el de la Inmaculada Concepción, de carácter religioso. Sí. Y por supuesto el miércoles 25 de diciembre, que será el día de Navidad. Ahí yo quisiera proponer, porque tenemos tiempo, que den el 23 y 24, lunes, martes. Claro. Ay, ya, te imaginas. Ya, que lo instauren ya. Sería mini vacaciones ahí para los que no están bueno, en vacaciones. Y pues para los que están en vacaciones, pues nada, pues felices bueno, vacaciones. Muchas gracias. Escuchemos a Pink, esto se llama Guárbaros. When you come down. Places de Chemi XX. A veces hay discos que uno quisiera que se repitieran con esa misma intensidad y emoción. Y este es uno de ellos. El disco se llama In Color. Disco bello. Ese es uno de mis discos bonitos, de favoritos de toda la vida. Es muy chévere. Es difícil hacer una lista de los discos favoritos de toda la vida de uno, ¿no? Pues es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo. No es fácil arduo, sacarlos no. rápido. Así como es difícil también encontrar sitios que uno dice, estos son los mejores sitios. Oiga esto, escuchen eso. Quiero que oiga esto porque esta es una banda de esas. Estos son los papás junto a los Stone Roses de los Oasis. Ya, como o sea, el Britpop. Sí, exacto, estos son dos de los papás del Britpop, se llaman Primal Scream. Oiga. Esto es lo nuevo, Andrés, se llama Love Insurrection. Creo que es la primera canción que hacen como en 20 años. Wow. Es muy curioso que esa gente de Manchester tuviera como esa, como ese saborcito sí. latino. Sí, porque sí, ¿cierto? Lo tiene ahí, sí lo tiene. Ellos, los Happy Mondays, bueno, los Stone Roses no tanto, pero estos sí tienen ahí como su, como quisiéramos saber bailar, no sabemos. Exacto. Pero vamos a intentarlo, oiga. Tiene ahí una percusioncita chévere. Tiene flauta, tiene violín, tiene un bajo increíble, tiene una guitarra tremenda. La voz de este tipo, creo que se llama Bobby Gillespie. Ok, chévere, me gusta. De apellido de jazz. Sí, claro. Apellido de jazzista y espíritu maraquero. Este es de esos tipos que uno veía en televisión hace 15 o 20 años cuando empezamos a descubrir el Britpop bien. Y decía, este tipo ha estado mal en las drogas. Ok, ¿se le nota? Sí. Este es de esos tipos que uno ve en televisión y dice junkie. This guy is a junkie. Claro. Antes me causa asombro que él y los Happy Mondays hayan sobrevivido tantas décadas de abuso de rock and roll. Porque es que uff, qué manes tan rock and rolleros. Love Insurrection, The Primal Scream. Nuevo, salió hace una semana. Suena bien, suena chévere. ¿Cierto? Sí. Reconfortante, oiga, así como lo de Jamie XX. Oiga el corito. El hombre diciendo, necesitamos una rebelión de amor, una insurrección del amor. Necesitamos dirección, oiga. Direction. ¿Cuántos años tienen? Por ahí. Ese man, Bobby Gillespie, ¿cuánto puede tener? Venga, preguntemos de aquí. ¿Los papás del Britpop, quiénes son? ¿Son Roses? Excelente periodista, amigo periodista. Sí, porque no son Oasis, eso está claro. No, ellos ayudaron, pues. ¿Cuál? ¿Qué dijo usted? ¿Los Stone Roses? Sí. Yo creo. Puede ser. Óigalo. Bob Gillespie es drogadicción, ¿no? Claro, mírale esos ojos. Mira. Ay, ese es el tipo de hombre que yo me enamoro. ¿En serio? Sí, que sé que es muy pilo en algo. Hablar con él es fantástico, mira. Sí, pero te deja terapia intensiva. ¿Sí? Seis meses. Este es de los que toxifica. ¿Sabes? Ese tipo de ser así, que uno, yo me enamoro de su conocimiento. Sí. Como, wow. Y mis amigos me dicen, ¿en serio? Así tal cual, sí. 63 años tiene el viejo Gillespie. Vaya pues, señor. Oye lo nuevo, oye, mira, se llama Love Insurrection porque necesitamos una insurrección del amor. Óyelo. Oye, qué rico. Uy, ¿sabes qué salió bueno? La última de James Addiction. No jodas. Sí, salió ayer. Está chévere, ahí la tenemos por si quieres seguir más. Estas son mañanas de la X con los muy buenos días. Sí, sí, Love Insurrection. Está buena, está buena. Está bonita, sí. Estamos hablando de que hay discos que no quisiera que se repitan una y otra vez porque estaba sonando Romy con Jamie XX y Loud Places. Y entonces se me ocurrió poner esta canción de fondo mientras hablábamos deseándoles un muy buen día. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál disco, cassette, vinilo fue el primero que regaló? Puede ser a pareja, pudo ser tragado, pudo ser amigo, pudo ser familia, la mamá, el papá. Ese primer disquito que usted regaló, Alejandro. Yo regalé cassettes que yo grababa, yo hacía mixtapes. Chévere, eso está chévere. Yo era el señor del mixtape. ¿Qué venía? ¿Qué canción siempre iba en un mixtape tuyo? No, yo nunca repetí. No te puedo creer. No. Nunca repetí, además porque es que no mandé muchos, porque eran custom made. Eran demasiado personalizados y eran costosos. Claro. Un mixtape mío costaba plata en la universidad. Ay amigo. Yo hacía platica. ¿Te mandaban a hacer? Claro. Decían, hágame un mixtape así. Para esto y para lo otro. Sí. Ah, bueno, no, está bien. No hacía mucho, pues tampoco, debo decir, nunca me lucré de ese oficio de mixtapear. Pero convirtió en un oficio, curador, selector. Claro, por supuesto, pero nunca lo usufructué de esa manera. No moneticé. Moneticé, no importa, es jueves. Ay, déjenme, los jueves siempre me... ¿Qué? Diana, lo que pasa es que... No. Necesitas desayunar. Esto es lo que pasa. Ya una palabra como monetizar, que es tan fácil de decir, sí, al aire, no es más difícil usufructuar. Usufructuar. Pero mira, por ejemplo, monetizar. Claro, ya, monetizar. Que está la claro, calle, ahorita está estás haciendo, frío, pidiéndole al cerebro que haga un esfuerzo mayor. Te pedí un muffin, para que echemos un muffin. Bueno, porque señor, a ti te gusta el huevito, entonces está perfecto, así que... Está bien, voy a comer. Me parece fenomenal. Love Insurrection, mañana es la X. Óigame, cuando regresemos vamos a hablar de los 100 lugares que hay que visitar. Antes de irse de este antes mundo. Antes de irse de este planeta. Bueno, bien. Y mientras tanto, quedémonos en esa onda Brit. Eso. Vámonos Brits hoy. Sí, mañana será. Intentemos, sí, ya irnos Brits. Está Robbie Williams, esto es Commandant. Bueno, les tengo la lista de los 100 lugares que hay que visitar antes de irse de este plano terrenal. The world's greatest places of 2024. La lista la está haciendo Time. Bueno, listo. Está diciendo, bueno, aquí está cómo pedimos cómo escogimos la lista y todo. Todo va a ser muy caro, ¿cierto? Todo va a ser carísimo, va a ser carísimo. Pero sí, claro. No hay lugar acá. Intentemos. Hay lugares para quedarse. Hay un lugar que se llama The Modern Elder Academy. La academia para el anciano moderno. Ah, soy yo. Yo soy la anciana moderna. Exactamente, es para nosotros me dos. Me considero una anciana moderna. ¿Sí? Mira, Santa Fe, Nuevo México. Está bien. Bueno, yo está creo cerca, que sí, lograble. Puede ser. Sí. Chévere. Tal vez el costo no es lograble. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser. ¿Es tranquilo? No, pero porque está el lugar. Se ve lindo arquitectónicamente. Claro, es un hotelazo. Tiene piscinita. Es un hotelazo. Es una cosa que uno dice. Yo quiero tomar el sol aquí, como dice mi esposa Paula. Psss. Claro, acostarse, psss, a fritarse, así fritarse ella, con rayos UV. Con rayos UV, en Baja, México. Ok, bueno, listo. Dice Santa Fe, New Mexico, following on the... Tienen dos hoteles. Chévere. Tienen talleres para los ancianos modernos. Podemos hacerlo. Sí, sí, porque nosotros ya abandonamos la vida... ociosa. Sí, no somos aquí. Ahí está entonces. Listo, The Modern Elder Academy. Está también un hotel que se llama el Hotel Desierto Blanco en la Antártida. Wow, debe mira ser la habitación. Increíble. Es hermoso. Debe ser muy es chévere. Hermoso. Sí, claro. Sí, a mí sí, el frito a mí me gusta. Y creo que jamás hemos, hasta el momento, ninguno de nosotros experimentado el frío que se debe sentir ahí. Sí, claro, no. No, nunca, ninguno de nosotros. Así que, lugares que visitar en la vida para explorar. 100 lugares, dice la revista Time. Estos son los 100 lugares que hay que visitar antes de morir. Bien. Otro en Kenia, en el santuario Kimana. Se llama el hotel Amgamamboseli. Chévere. Vamos a Amgamamboseli. Safari, para hacer un safari. Vamos allá. Mírame la montañota que tienen. Divino. A levantarse por la nevado. Mañana y encontrarse ese nevado. Ay, qué bonito. Sí. El hotel Bamboo Inda en Ubud, en Indonesia. Es otro destino. Todo es carísimo, todo. No hay nada acá, ¿cierto? No, toca ahorrar una para uno, escoger uno, puede ser. Hay otro que es el hotel Vermelho en Mélides, en Portugal. Mírame este hotel. El parece, de Río Rosadito. Sí, básicamente parece salido de una película de Sofía Wes Coppola. Anderson. Ah, y de Wes Anderson, el Gran Hotel Budapest, tiene el color rosadito. Hay que ir a en Australia hay un rancho que se llama el Sun Ranch. Yo a Australia no voy a ir jamás. ¿Por qué no? Por los insectos. Tienes las arañas más grandes del mundo. Le tiene susto al insecto gigante, allá todo es grande. Voy un día y ya. Hay un hotel en Dukan, en Qatar, que se llama Our Habitats Ras Abruk. Abarajámela. Que es que a mí ese lugar, ese espacio del planeta no... ¿No te gusta? No, ¿Qatar? No. Islandia. Ah, sí. Mira este hotel. En la mitad de la nada con esa foto de la aurora boreal. Se llama Highland Base. Tiene que ser algo muy hermoso. Queda en un lugar que se llama Kerlingarfioli. Claro, allí cerquita. ¿Dónde nos vemos? Aquí en Kerlingarfioli. Cerquita, hacia la vuelta. Usted ha comido las arepas de Kerlingarfioli. No, una delicia. En la esquina. Ahora, este es un lugar que amaría visitar, pero que... Y que en constantes ocasiones se me ha aparecido algorítmicamente en Instagram. Te está hablando que la es vida. El Convento Anantara. Ok. ¿De qué es? En la costa de Amalfi, en Italia. Italia. Esto es una grosería de hotel. Tiene un restaurante. Yo me sueño comiendo allá, vea. Qué delicia, además. Mira esta vaina. Ah, no, es que está sobre... Metido ahí entre una peña. Sí. Y el mar de fondo, ¿qué? Okay. Claro, el mar ahí. Al frente, lo ves. Bueno, pues la costa de Amalfi es un destino cada vez como más codiciado por influencers y demás. Cada vez hay más por ahí, sí, en redes. Lo ve uno mucho en películas. Creo que las películas han tenido mucha influencia que tú tienes en nuestra forma de... Puede ser, sí, sí. De sí. acercarnos. Sí. Porque siempre son, no sé, las películas de espionaje. O las películas esas como medio eróticas. Ripley, sí, también. Que siempre es el carro de la década de los 50, súper lujoso, andando por una carretera angosta. Por una carretera angosta con una montaña gigante y a calmar. Esa es la costa de The White Lotus, la serie que me gusta, sale eso muy bonito. Ah, ¿está viendo The White Lotus? Ya me la vi. ¿Y el hotel? Ya, sí, claro. Y hay el hotel que hay. Ahí en la costa de Amalfi, no sabía. Es muy chévere esa historia. Okay, es bien interesante. A mí me ha costado entenderla, pero es muy, muy divertida a ratos. Bueno, está el convento de Amalfi Grand Hotel en Anantara. Bien, claro. Este es el lugar, te digo, tienen un restaurante, carne. Que es como metido, pasta. Claro. Pasta. Claro. Pasta. Pasta fresca. Aviano pasta. Pasta. Qué chévere ir a Italia. En Malasia hay un hotel que se llama el Eastern and Oriental Express, que parece como un tren. Está bonito, pero debe ser muy caro para tan pequeñito, ¿cierto? Malaysia, one minute read. Okay. After a pandemic driven, Si no, es un tren. A mí me encantaría montar en tren. Se llama... Sí, el expreso. El expreso oriental. Ese es chévere, le dan tamal a uno pide eso. Desayuno. Yo hice esa ruta. Son 15 vagones. 15, pensé en chicharrón inmediatamente. ¿Pero por qué? Qué rico. ¿Por qué te vagones. Trajo vagón? De Italia a chicharrón. Ah, claro, las escalas, claro. Los vagones del chicharrón. Claro, claro. Estamos consumidos por la comida, ¿verdad? Consumidos por la comida y las ganas de viajar en este... Nos amo mucho. En este tren. Bueno, sí, está bien. Solamente 64 pasajeros pueden viajar en este tren. Mejor, entre menos gente haya, más chévere. Va de Singapur a Kuala Lumpur. Chévere. Listo, qué ruta. Muy chévere eso. Qué ruta. Lástima que a mí la comida asiática me cueste tanto. Pero seguro que tienen que tener hamburguesita es un para McDonald's, ti. Alguna cosa. McDonald's dentro del hotel. Que pauten. Porque es orgánico. Bueno, Sinchihuayra. Este queda en Ecuador, queda cerquita. Ah, es bueno. El Parque Nacional Yasuní. Ah, qué bonito. Primer suramericano. Esto se ve lindo. Sí, Sinchihuayra. Sí. Ve, en Ecuador no volteé a mirar mucho y hay cositas. Sí, y hay... Selva húmeda, entre el río Napo y el río Curaray. Árboles, exacto. Una reserva biosférica, considerado como tal por la UNESCO en 1989, flora y fauna. Bueno, está bien. Es que sí, bien. A mí me gusta no tanto la fauna, flora, ¿no? Soy mala para estar ahí. Sí. Sí, yo soy... O sea, tú Amazonas, nada. No, nunca. A mí me pasa con el Amazonas lo que te pasa con Australia. Sí, no. No podría los insectos. No, no, no. Hay otro lugar que se llama Boca de Agua en Bacalar, México. Ok. Eso también pinta bonito. Sí. Míreme esta Kantishna. Vaina. El Parque Nacional de Nali en Alaska. Kantishna Roadhouse, se llama el hotel. Qué bonito cómo se refleja. Esta vaina, qué cuata impresión. Míreme este Four Seasons. ¿En dónde? Tailandia. El Four Seasons Koh Samui en Tailandia. Hay que ir. Hay que ir. Este sí tiene que ir. ¿A ustedes les gusta viajar? Sí. Genuinamente. Sí, sí, sí. A mí me cuesta un poco, pero disfruto. ¿Cuando estás allá, ya? No, ya me he ido también adaptando a las dificultades inherentes a viajar, ¿no? Como lo que trae la maleta y esas cosas. Ya me cuesta un poco todavía, me genera algo de estrés, pero uy, hace 3 años viajar conmigo era insoportable. Ay, hombre. Gracias, doña Paula, por. Aguantarlo. Esos años de la humanidad support. Debería darle una medalla de... Tener una estatua. El Gran Mazarín en París. Qué buen hotel. Lindo, ¿no? Miren esto. Claro que hay un hotel allá que se llama el Hotel Louvre. Que queda ahí. Al lado del hotel. Es. Al lado de la chocolatería. Tú no caminaste con nosotros ese día, ¿verdad? Se quedó dormido ahí en el aeropuerto. Yo tenía que descansar. Son las 7:51 y ahí está. Si quiere conocer un poco más sobre la lista de los 100 lugares para explorar. Visite la revista Time. Chévere, ¿no está hay nada bonito. En Colombia? Hay que mirar. ¿Ya ojeado? Hay que mirar, no, apenas, es que apenas acabo de abrir la vaina. Entonces, vamos con música británica. Britpop. Ay, qué rico. Pronto estaremos celebrando el mes de la música británica aquí en la X. Mientras tanto, calentamos los motores y le metemos vapor a los Chemical Brothers. Lady de Lenny Kravitz, que viene para Bogotá a celebrar los 30 años de la X más música, 11 de diciembre. ¿Diciembre? Sí, señor. Sí. Ahí es, esa es la fecha. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Estoy conmovido con el discurso de Biden. Sí, estabas contando. Me conmovió el discurso de Joe Biden ayer dio diciendo... ¿Dio un discurso? Sí. Ok, de despedida. Dio un discurso diciendo, mire, yo me voy porque venero esta posición de presidente, pero amo más a mi país. Me hago a un lado. Dijo, I revere this position, but I love my country more. ¿Será que habrá sido decisión de él o alguien lo sentó y lo asesoró y dijo, venga, pues después de semejante cantidad de presión? No, de manera. No, yo creo que supo hacerlo. ¿Se demoró un poquito? Supo hacerlo. Sí, un poquito, pero no mucho. No me parece que se haya demorado tanto, porque es que de todas maneras lo dejaron acceder a esa candidatura, a la nominación, a esa candidatura por el Partido Republicano. Entonces, demócrata. Bueno, bien. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Hoy tenemos una invitación especial. Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años y para celebrarlo puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos y cambio de aceite desde 155 mil pesos. Así es momento de disfrutar del servicio personalizado, la mano de obra calificada y los repuestos genuinos. Agenda tu cita hoy en www.chevrolet.com.co. Agenda guión medio tu guión medio mantenimiento. Son mañanas de la X y estamos preguntándole a la gente cuál fue ese disco, cassette, vinilo que regaló. Que primero. Sí. El por amor, cariño a la familia, a los amigos, a su traga del momento. Casi todo se entregó a través de las tragas, porque uno a veces habla mejor con música que con las palabras. Entonces, eso es cierto. Por ahí está, entonces ya acá tenemos. Irina dice, siempre a mis hermanos, el primero a mi hermano mayor un cassette grabado de emisora. Después a mi hermano menor le regalé en su grado ¿Dónde jugarán las niñas? Molotov. Sí, señor. También por acá dice Shelby, hola, buenos días. El primer disco que yo regalé fue a una niña del colegio que me encantaba. Fue El Aguja y Vinilo. El Aguja y Vinilo era un compilado electrónico. Ah, wow. El Gabriel Odín era el encargado de hacer la curaduría junto a otros dos, no me acuerdo. Fabio Acosta era el otro. Ah, claro, sí, señor. Fabio Acosta, que después fue el manager de Balvin. J Balvin. Y también por acá, Laura dice, el CD de Cabas en el 2008. Lo regaló. ¿Cabas? Sí. ¿Andrés Cabas? Imagínate. Cabitas. Andrés, el CD El Closet. ¿El Closet? Lo regalé a varios amigos. Oh, me acuerdo mucho de ese CD. Eso también fue obra de Emmy, de esa época. El programa de Carol Esaca, que se llamaba El Closet en 88. Entonces sacaron y salió de ahí. Un disco compacto. En esa época uno se acercaba a las disqueras y decía, quiero hacer un promocional. 88 supo hacer eso muy bien, ¿te acuerdas? Que claro. La Music More, bla, bla, bla. Claro. Como esa sombrillita. Sí. En eso se movió mucho. Y también por acá... Dice Alcira, a mi esposo. Claro. Si di sencillo de Juanes, nada valgo sin tu amor. ¿Alcira, nuestra Alcira? Nuestra Alcira. Alcira. Alcirín. Qué bien. Gracias por eso. Igual, gran disco de Juanes. Sí, estuvo muy bien. Así que bueno, compartir. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, vamos a seguir con británicos. Bueno, no, por el momento aquí está Bleachers y esto es Tiny Moves. Tiny Moves You Make. The Tiniest Moves You Make es Jack Antonoff y Bleachers. Ayer me echaron un cuento que me llamó mucho la atención porque me brindó luces sobre el reciente, abro comillas, fracaso, cierro comillas, del disco nuevo de Dua Lipa, de quien se especula muchísimo su aparición en Stereo Picnic, ¿no? Sí, ayer vi la lista de festivales que va a venir a Colombia. Yo creo que sí, entre ¿no? comillas, en paréntesis, festival. Sí, se está hablando mucho ya de que Dua es Cabeza del cartel. Cabeza del cartel Estéreo Picnic. Dúa y otras mujeres. ¿Ah, sí? ¿Quién más está? Girl Power. ¿Así Olivia? ¿Olivia Rodrigo? Sí. No le creo. Sí. Oh my goodness. Oh my goodness. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Se viene, se viene. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues por ahora, Dúa y Olivia. Ok. Que yo sepa. Sí, ok. Que yo sepa e intuya más bien. Olivia vende. Claro. El festival, sí. Bien. Obvio. Ok, perfecto. Y sola también. Obvio, creo. Para las Silvanas del mundo. Claro. 18 añitos. Ya, ya llegaron a la mayoría de edad. Están en edad de comprar boleta para Estéreo Picnic. Con sus ahorros. Ahorren. Lo que llaman el relevo generacional. Pero ahorita no empiecen a decir, estos artistas, es que la música de antes. Ay, no jodas. No, la no. música es la música para la gente de ahora. Fin. Sí, claro. Fin. Claro, claro. No hay nada que podamos hacer. Ya fue. Hay que soltar eso. Suelten. Envejezcan con dignidad. Ahora, lo que tú dices de ya son grandes para comprar su boletica. Creo que igual la boletica está cara. La boleta va, no, claro. Me refiero a que ya están en, ya pueden entrar porque ya son mayores de edad. Ya. Sí, sí, sí. Uy. Es que traer a Olivia Rodrigo el año pasado o antepasado, pues era una bobada porque las fans de Olivia tenían 14 años, 15 años. Ya en estos momentos, los fans tienen 18 años, ya pueden comprar boleta para festival. Sí. O no ellos, los papás. Papás. Porque papás. Finalmente es uno el que se tiene que bajar del bus. Ese puede ser una buena pregunta. ¿Su primer festival cuántos años tenía? ¿Tu primer festival cuántos años tenías? Festival. ¿Cuál fue el primer festival que fui? Yo creo que fue. Parque no. Ah. Probablemente. Eso fue el primero de muchos, yo creo. No, yo ya estaba grande. Yo ya estaba grande cuando fui a Rock al Parque. Fue el primer Rock al Parque en el que estuve, tuvo que haber sido por ahí que 2000. Ah, sí, estabas grande. Sí, claro. No. Ay, mira, no saliste. Ah, yo salí del. A mí no me tocó. Conoce las nuevas TTR de Acate Motors. Desde 7.490.000 pesos. Cómprala ya y domina cualquier terreno. El ciclo a las 8 de la noche. Bueno, está diciendo Music Trends. Esto me lo mandó Daniel Tello por el direct message de Instagram, que Music Trends dijo que Green Day, Pearl Jam, Rolling Stones, Nicki Minaj, Billie Eilish, Dua Lipa, Lana del Rey, Seventeen, Eminem, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Charlie XCX, Shawn Mendes, Katy Perry, Stray Kids y Cardi B son las giras que cruzarán por Latam en 2025, algunas de ellas en festival, otras en solitario y otras más en negociación aún. Bueno. Hay buenos nombres. Stray Kids. K-pop. K-pop. Sí, señor. Claro. Ah, bueno, interesante. Los Stones. Ve. Ah, también. Estabas contando de tu festival. Yo no creo que. No fue tan chiquito. Sí, pudo haber sido el Rock al Parque, pero eso tuvo que haber sido ya por ahí en 2000, ¿qué? Mira. 2000. Yo creo que fue mi primer Rock al Parque, tuvo que haber sido de 2007, 2006. ¡Ah! Oh, sí. ¿La Granizada? La no. Granizada fue en 2007. Ese año me enfermé. Ese año me enfermé de amigdalitis. Ese mes me enfermé de amigdalitis. Estuve enfermo todo el mes. Antesitos. No 2004. Puedo creer que no me hayan sacado las amígdalas. Es una cosa que debió. ¿Qué hubo? Ay, Federico. Pensamientos de Federico, lo dejan salir. Después se pierde y que ¿salió se Fede? Perdió. Sí, pero ya se está regresando a la casa. Federico es el gato de vecino de Mariana Marchuk. Que se perdió una vez y estuvimos sufriendo hasta que volvió como casi a la semana. ¿Qué paridera con esa pérdida de Federico esa vez? No quiero que vuelva a suceder. No, 2000. Bueno, entonces sí fue. El primero fue 1994, salida de décimo del colegio. Me cambié. Claro, fue la época. Por Converse. Eso es que siempre ha sido tan cool. Porque básicamente desde. O sea, el coolness está en ti desde Rock al Parque. 1994 llevé mis tenisitos, mi jeansito, salí del colegio. En esa época, si usted no iba a Rock al Parque, no era cool. Usted no era parte de la gente chévere. Claro que sí. No, pues se lo juro. No importa. Por eso. No, si usted no iba a Rock al Parque entre 1994 y 2000, usted no era chévere. Usted no hacía parte del combo de los intelectuales, de los creativos. Pero era en colegio. No importa, no importa. O sea, el primero, eso te perfilaba. Sí, sí. Eso era... Primero, eso era, segundo, hasta que... Eso te perfilaba. El Rock al Parque del 94, 95, 96, 97, 98 y 99 se asemejan muchísimo a los Stereo Picnics de los últimos años. Si no estabas en Stereo Picnic, no eras nadie. Si no estabas en Rock al Parque, no eras nadie. Tocaba pagar. ¿En Rock al Parque? Los primeros fueron ¿cuánto? Pagos. ¿Cuánto? ¿1,000 pesos? Oh, 2,000. Sí. Sí, sí. Chévere. Chévere, chévere, chévere. Festivales, pues entonces, Dua Lipa, me contaron ayer una vaina que me asombró mucho. El 95. En un almuerzo me contaron que el papá de Dua, uno de los... oligarcas rusos. Sí, ¿ella es nepo? Yo creo que... Uy, muy nepo. Ok. Dua es muy nepo. Sí, sí, sí. Es que yo no creo que haya un solo artista que tú tienes... ¿Que no sea nepo? Que no sea nepo en la actualidad. ¿Será? Claro. Todos son hijos de... Pues no estoy diciendo que son hijos de Putin todos. No. No. Pero estoy diciendo que para poder alcanzar esos niveles de popularidad, la inversión es altísima. O sea, hay que tener mucho dinero para poder ser Sabrina Carpenter. Claro. Para poder ser Olivia Rodrigo. Eso se o sea, Olivia Rodrigo no hace combustión espontánea y natural de su producto. No, esa vaina tiene plata detrás, toda la que te imagines, y con Dua fue igual. Acá en Colombia, Karol G no es una nepo. No. Ella, no, Carolina, sí. Carolina. Ahora, Carolina tampoco es como la historia de la chica que sale de la comuna. No, yo creo que la familia de Carolina tiene plata. Sí, sí, sí. O sea, no es, no tiene, pues, dinero. No, los papás se han hecho a un dinerito con el que pueden invertir en los hijos y lo hacen conscientemente y pues se meten de lleno. Es un poco como Juan Pablo Montoya en los 90 cuando ya estaba en La Carta. Sí, ya. Que para poder correr en Homestead, el papá se tenía que bajar del bus con un billetal. Pues acuérdate de Senna, Ayrton Senna, su papá era, hasta le hizo su propia pista claro, para que pudiera competir y era gente con mucha plata. Entonces me contaron ayer en ese almuerzo, y esto tiene mucho sentido, ahora tiene todo mucho sentido, que el papá de Dua, viendo el éxito gigantesco de Future Nostalgia, decidió demandar a la empresa de management que él mismo había contratado para quedarse con el negocio. Ah, él manejarlo. Sí. Oh. Y de hecho, ayer que busqué la noticia, cuando me dijeron el almuerzo, dije, ¿en serio? ¿Y ganó? Encontré que la primera fuente de esa noticia es la xmasmusica.com. Encontré ahí. ¿Ah, sí? Sí, encontré ahí el primer enlace que sale en Google, bendito sea Dios por el SEM y el SEO. El SEO más que todo. Eso es SEO, sí. Era la X más. Era la X más música. Me contaban ayer que además esa firma de management que trabajó con Dua, hoy en día trabaja con, y empezaron a decirme los nombres de los sospechosos de siempre, los actuales, Charlie XCX. Es decir, uno dice, claro, esa firma de managers que se llama Tap Management, sí. Esa firma de managers tiene tan claro el negocio, tan claro el negocio, que no hay un solo cliente en esa lista que me leyeron ayer. Sí, que no conozcamos. Que no esté en el radar de un melómano o de un fan musical o de alguien que consuma música más de la persona promedio. Ok. Todos están ahí en el radar, todos están ahí. Y justo en el momento en que... El papá. Mr. Lipa. Ok. Mr. Lipa. Mucho gusto, señor Lipa. Mr. Lipa, que es en sí una figura importante en redes sociales. Sí, va a buscarlo. Búscalo, búscalo. Va a... Son guapísimos todos en esa... Obvio, familia, ¿no? Son una grosería. Todos ella son ha salido en redes, bailando. Señor Lipa. Con ella. Son una genética asquerosa, claro. Asquerosamente bella. Ah, el papá. Sí. Sí, sí, sí. Hija, Dua, ven, abrázame. Sí, todos. Yo... Dua, Anessa, papá Lipa, todos. ¿Qué gran pues papá? El hombre se quedó con ese negocio y mira tú, quebró. Que fracasó el disco. Qué pecado. Porque no, hay que dejarle manejar a la gente que sabe las cosas. Exactamente. Pero eso ya es ser un magalludo, ¿cierto? Claro, eso es. La avaricia. Que, claro. Eso pasa, sí. Sí, cuando uno tiene plata, quiere más plata. No sean así, dénmela a mí, que yo la sabría manejar. Oye, con razón, pero queda en evidencia, a él no le dolería nada. Pero ahí está. Dejen hacer a la gente que sabe hacer las cosas que sabe hacer. Vamos con Don't Start Now de Dua Lipa, que la batería la hace Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. Ay, que están en campaña chévere de adopción. Ahorita de hablamos de la campaña de adopción de perritos de los Chili Peppers. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de festivales, de cosas también de los Chili Peppers que tocan en, ¿cómo se llaman? Break My Heart. Si quiere, póngala ahí de fondito, por si le llama la atención. Es el si, que tiene el, también el, la si base estima, de... Si me estima. Calidad. Hoy hay Fobal. Sí, señor. Hoy hay Fobal. A las 2 de la tarde, la 1:40, arranca la previa, aunque deberíamos empezarla ya. 8:40. Arranquemos ya, a partir de este momento. No, mentira, se pone uno a decir cosas. No, ahí no, sí, ociosas, decía mi abuelita. Deje de decir cosas ociosas. Pero bueno. Oye, esta es la batería de... Esta batería es de Chad Smith de los Chili Peppers, mira. Cuando entre. Sí. Por ahora es In Excess. Que el papá es kosovo-albanés, que no ruso. ¿Ah, sí? Sí, ella es de ascendencia kosovar. Que ah, ¿verdad? Que tiene relación sí, con la oligarquía. Por eso, es un oligarca ruso. Ese es de los que financia a Putin. Te garantizo que ese es de los que pone el... Es porque creo que es empresario de gas. Ay, okay. Amigo, creo que se ha hecho una fortuna moviendo. ¿Eso es qué? ¿Eso es Europa Oriental? Eso es lo que genera, lo que ha generado los conflictos así del gas. Ah, obvio. Bueno, ahí va. Pues no hizo nada, Chad Smith. No seas así, ahí va. Pérez. Sí, estoy como la señora del señor del video. Ahí. Ahí está. Súper suavecito, seducito. Le preguntaba a Alejo que si ese tipo de batería que es tan lento, o sea, normal, no lo estresa, como tan lentico, me dice que no. Yo creo que eso es más difícil. No, eso tiene su ciencia. Hay un video en YouTube de Dromeo donde Chad Smith cuenta la historia de cómo llegaron a esa sesión. El hombre fue a visitar a su amigo, el productor Andrew Watt, quien recientemente produjo el Hackney Diamonds Stones, de los Stones. No hemos vuelto a poner ese disco y ese disco es bueno. Venga, pongámoslo, ya que estamos en British Morning. Y que Watt le dijo, ¡uy! Y hermano, caído del cielo. Y que, y que, y que Chad Smith le dijo, ¿para qué soy bueno? Me dijo, ¿qué pasó? Dijo, tengo una canción acá de una chica que se llama Dua Lipa y necesito una batería. Chévere. Y el man le dijo, no, pues a ver, déjeme, hágale. Y mira, de una. Y grabaron la batería de Dua Lipa con Chad Smith, el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Pero lo del BPM lento es cierto, ¿cierto? También pasa en la electrónica. Cuando yo aprendí me decían que entre más rápido el BPM es más fácil de mezclarlo, porque se puede, el caballito puede ahí, claro, manejarse. Cuando el BPM es más lento es un poco más evidente cuando no sincronizas bien el BPM. Y ellos son noticia también porque están ayudando a encontrar hogar a los perritos. Hemos visto varias fotos. Sí, ellos están haciendo campaña. En cada ciudad por la que pasan, van a un refugio de perritos. Se están allá como 14 horas. ¿Con ellos? Con ellos. Jugando, pasan el rato jugando. Sobre todo Kiddies, ¿no? ¿Cómo le gustan los perros a Anthony Kiddies? Sí. Y ellos, es que primero la protectora de animales en California llevó a unos perritos al backstage de los Chili Peppers y fueron felices, se entregaron. Entonces después hicieron la tarea al otro lado. El trabajo lo hace Placers Animals y comparten en sus redes. Estos pequeños estarán en adopción la próxima semana. Ponte en contacto para preguntar y por favor apoya a todos los refugios de animales locales, ya sea a través de donaciones, voluntariado, acogida o proporcionar un hogar para siempre. Lo más lindo es que Kiddy siempre les da besos. Sí, es que es imposible, bueno, cuando dejan, ¿no? Cuando lo permiten. Cuando uno pide el permiso, sí. No ande por ahí besando perros de gente sin la autorización de vida, ¿no? Sí, no, y después no sé qué, el perro agresivo, no, pues es que los perros... No, se meten en su espacio, respetan. Exacto. Mínimo vital. Entonces, mira la cara de ese muchachón, esa cara de muchachón es mimerío. Sí, tiene el ojito, la oreja. Sí, claro. Y él está dando un besito aquí en la frentecita. Él sabe que lo están amando. Y él lo hace, le encanta, y comparte las fotos, pueden ir a verlo, él comparte las fotos a través de sus redes sociales, y eso es que uno los quiera más, son muy chéveres. Estas son Mañanas de la X, entonces vamos con los Stones en esta Brit Morning. Angry, de los Stones, producidos por Andrew Watt, el productor de Future Nostalgia de Dua Lipa. Mira, ahí está todo, está conectado, todo, absolutamente todo. Estas son las Mañanas de la X, el director del FBI ha dicho a medios de comunicación y a diferentes autoridades que el expresidente Donald Trump y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos may or may not have been struck by a bullet. Pudo o pudo no haber sido una bala la que rozó su oreja. Oh, pero bueno, había una teoría de conspiración que era como el vidrio de un teleprompter al que le había caído la bala y que pudo ser eso. Christopher Wray testificó el miércoles delante del Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidenses y les dijo a los legisladores lo que sabía hasta el momento de la investigación sobre este plan fallido para asesinar a Donald Trump. Y que no, es una bala, que pudo ser no. Pues también lo... decir, hubo balas. Claro. Pues hubo muertos. No, sí, hubo balas y una de ellas casi alcanza al expresidente Trump. Pero lo que se especula es que el vidrio del prompter... Entonces sí era eso, rebotó. Exacto. La bala alcanzó a golpear uno de los vidrios de estos de seguridad de los prompters que tienen los políticos en los Estados Unidos y ese vidrio fue el que lo rayó. Ya. Eso es lo que se especula y lo que está diciendo el director del FBI. Porque han salido videos de cómo el movimiento que hace en un ángulo de tanto y la bala pasa, ¿no? Entonces ya uno no sabe en serio qué creer. Sí, no hay que creer. Qué ver. No creas en nada. Bueno, ahí está. Chévere. Y hablando de cositas que han pasado. Sí. CrowdStrike. Sí. Mire, cuando usted la embarre y quiera pedir perdón de comida, funciona mucho. Sí, por eso es que los borrachos llegan con pollo frito. Un pollo asado, sí. Pero eso no funciona. ¿Ya lo ha hecho? Sí. No, a llegar con... Pero es que si llegas cada semana con pollo frito, no. No, así sea una vez. Si usted llega a las 4 de la mañana con un pollo frito, créame que no se va a... No, tiene que esperar más. Está bien. Y me lo como con papita. Pues resulta que CrowdStrike, que fue el responsable de ese desastre con Windows que sucedió el fin de semana pasado, ofreció disculpas y envió una tarjeta de regalo a sus clientes que se vieron afectados para que se tomen un cafecito. Muy bien. Un bonito de comida. Ay, tan bellos. Enviaron un correo electrónico a todos sus clientes para disculparse por el incidente del 19 de julio. La compañía reconoce el trabajo adicional que causó el fallo y expresó su más sincero agradecimiento y disculpas por las molestias. La compañía indicó el origen del problema, las medidas que tomaron para mitigarlo y además de esto ofreció un vale de $10 para canjearlo por cafecito. Ya, muy bien. La bolsa. Aeropuertos, sí. Vuelos, bancos, hospitales. Sí, muchas es que cosas. Para expresar nuestra gratitud, su próxima taza de café o refrigerio corre por nuestra cuenta. Gracias.